podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey till the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos al podcast número 35 de Comiqueando. Estoy con Dani Acosta. Buenas. Y con Fede Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acaba de mandar un mensaje de Cacha. Ya estoy yendo. Ya va a venir Cacha también. ¿Desnudito viene? Ya estoy yendo. Si no, todo listo, si dice. No viene desnudo y enmantecado, no lo queremos. Enmantecado sobre todo. Eso. Por supuesto. Si no es rugoso, si no se manteca. Bueno, el podcast de hoy lo vamos a dedicar un poco a las convenciones actuales. No es un, digamos, una nueva entrega de, digamos, el recorrido por todas las convenciones, sino hablar un poco sobre cuáles son las convenciones que se están, digamos, desarrollando, las contemporáneas, podríamos decir. Ustedes dos son fieles seguidores, recorren con la mochila al hombro muchos de los eventos glamorosos. La mochila, los banners, la mesita. Algo de todo, todo. Llevamos todo lo que haga falta, hasta la coca, cualquier cosa, todo. Bueno, ¿cuáles son, digamos, de los eventos que se hacen actualmente, digamos, cuáles son ustedes los que más más disfrutan o más les gustan, o los que consideran que ya tienen como una tradición, por lo menos de los últimos meses? Y calculo que los anime style, esos que realiza la gente de Shigoku. De Shigoku. Ahí vamos a siempre, estamos en todos, igual que en las fiestas random que también organizan ellos. Digamos, esos son así como lo de lo mejor que hay. Por lo menos lo que se hace más seguido y en lo que estamos regularmente, digamos, tenemos una constancia, una asistencia casi perfecta. Estamos en todos los eventos que hacen ellos, o sea, ese nivel está bueno. La verdad que en sí del evento en particular, demasiado no tampoco puedo hablar porque nos pasamos casi todo el tiempo en el stand. Yo te puedo decir, se llena de gente, parece que la gente la pasa bien, está bueno, pero no te puedo decir, mirá, las actividades son recopadas, hay cosas buenísimas, porque la verdad que lo vemos muy, muy en diferido, no sé qué piensa. Claro, Dani, cuando dejamos el stand y vamos a dar una vuelta, sí vemos un poco la gente y todo eso, pero no somos de ir a ver las actividades porque no podemos. Claro. Pero lo que tienen, por ejemplo, de bueno es que, por ejemplo, la organización de Shikoku trae artistas de japoneses. Claro, lo cual es algo que no es común, no se ve en otros eventos. Claro, no, sí, se puede llegar a ver, pero no es tampoco el estándar. O sea, se está marcando como una especie de estándar de que no sea hecho acá y que lo que siempre decimos de que el mismo asistente sea el protagonista, de que sino que está trayendo figuras que puede interesar más o menos dependiendo del fan, pero se están jugando por hacer algo distinto. Claro. Y digamos, estas son las que se desarrollan siempre ahí en el club. El club. El club de Berazategui. No, ahí es sobre, digamos, sobre Sarmiento. Centro Cultural Buenos Aires. Centro Cultural Buen Aire, sí. Claro, yo pensaba que era Club Buen Aire, por eso empecé diciendo club. No, el Centro Cultural. No, que usted que es del campo, así. Claro, ah, vamos para el chacra. Club. Claro. Y después, digamos, ¿cuáles son? O sea, ahí siempre la entrada es gratuita. No siempre. Ahí ellos hacen los eventos gratuitos el otro lado, en realidad, que son los random. Claro. Los random creo que son siempre. Los random siempre son. Va, hubo uno que no, ese que fuimos allá en Flores. Claro, claro. Pero los que se hacen ahí en Congreso, en el random, en el lugar este, que es no sé qué cosa, es Centro Cultural, no sé qué, ahí en verdad por el lugar no se puede cobrar entrada. Así que siempre que lo hacen ahí, hicieron hasta ahora 5. 4 lo hicieron ahí, 1 no pudieron porque no pudieron conseguir la fecha, pero siempre que lo hacen ahí lo hacen absolutamente gratis porque no se puede cobrar entrada. Claro. Y digamos, si ustedes lo que ven, ¿qué es lo que más les interesa, digamos, a la gente que va ahí? ¿Cuál es? ¿Qué hay una cuestión de ir para encontrarse con otros que digamos, consumen el mismo material? Sí. ¿Van porque quieren comprar? ¿Van capaz por las charlas? ¿Por sí, qué es lo que sin lleva? Sin duda me parece que es... Siempre la parte social es el motor, digamos, para todos los pibes, para que vayan. Es un punto de encuentro. Los pibes me parece que van más que nada a eso, ¿no? A juntarse con sus amigos o con sus iguales y a buscar otros freaks igual que ellos, qué sé yo. Con sus pares. Tal cual. Sí, pero igual también lo que estamos hablando son dos cosas distintas. Aunque no lo que hace el público de la random y el público del anime style son completamente distintos. ¿En qué se...? El random, quizás al ser de entrada gratuita, supongo. Yo he ido casi todos los randoms, me acompañó solo uno, que fue justo el pago que se hizo Flores, ¿no? Y que se hizo en este lugar. Pero yo siempre veo más familia. Siempre veo a dos padres con los dos pibes. ¿Entendés? Veo a padres con hijos, ya sean que los padres son fan o que los hijos chicos y los llevan. No, eso por ahí tiene que ver con el tema del acceso gratuito. La verdad que a los random gratuitos no pude ir a ninguno, porque siempre me coincidieron con algún evento en otro lado. Y bueno, nos teníamos que repartir con Dani, y Dani se iba para allá y yo me iba al otro lado, ya sea en el interior o acá mismo en Capital. Porque ese es otro problema, bueno, del que ya hablaremos, ¿no? La superposición de eventos, que es un quilombo. Claro, ese es el tema, digamos, también. Ahora se está dando mucho que hay prácticamente, una vez, no sé si fuiste vos, Fede, o quien dijo que hay prácticamente como algo todos los fines de semana, que siempre hay movimiento. ¿Seguro? Digamos, y eso, ustedes como, digamos, como, ¿qué notan? ¿Qué consecuencias ahora trae? Bajó un poquito, pero un poquito. O sea, yo ahora ya no veo, no sé si hay toda la semana, pero... Semana por medio tenés uno seguro. Te digo que seguro hay. Bueno, ya de movida te estamos diciendo, la gente de Shigoku nomás, que son un grupo que organiza eventos, tiene dos eventos. Dos eventos así de anime. Sí, y además tiene dos eventos. En verdad tres, porque el Shigoku Style y luego está el... Bueno, el Anime Legend. El Anime Legend. Claro, en realidad el Anime Legend se hace tres eventos, claro. Y además tienen dos eventos nocturnos. O sea, en total ellos organizan cinco eventos. Claro. O sea, date una idea que eso solo nomás te acapara todos los fines de semana del mes e incluso más. De hecho, esta noche hay una fiesta stream y mañana a las 11 de la mañana arranca el Shigoku Aid, que es a beneficio de Japón, que vamos a estar ahí mañana. Pero es así, o sea, y la organización es la misma, o sea, que seguirán de largo sin dormir, A las 6 bueno, todas a su casa, pegan la barrida y empiezan a armar los stands. Y digamos, lo del evento nocturno también es algo que sigue funcionando, pero digamos, a otro nivel. Sí, a pesar de que hay expositores. Yo no sé cuál es la movida con los expositores. La verdad que fui expositor en un evento nocturno una única vez. En una fiesta honguito, tampoco se hace. Esa hasta hace 2-3 años se hacía. No, hasta no hace mucho se hacían. Creo que de hecho la última se hizo este año, pero por el momento decidieron dejar de hacerla. ¿Lo hacían ahí por donde se saca el DNI? Claro, tal cual. Las honguitos estaban buenas y yo fui expositor en una, pero la verdad que para el expositor es un todos chupando, de trola, ¿viste? Y uno tiene que estar ahí atrás del stand viendo. No, y más allá de eso, digo, no se vende demasiado justamente porque el énfasis está puesto en la joda y en demás. Y uno como expositor te tenés que clavar ahí hasta las 6 de la mañana, ¿viste? Hasta que no se fue el último borracho. Vos te tenés que quedar estoico ahí sosteniendo el kiosquito y... Tampoco es que te puedes divertir ni entrar a chupar ni nada, porque si no... Te mamás y empezás no vas a vender revistas vomitadas. Es como el pozo de la fiesta de 15, ¿no? Dices, pendejos de mierda. Claro. Absolutamente, igual, y lo peor es que te afecta, o sea, por más que vos vas con la mejor onda, te afecta. Y tiene ese problema, que uno es un señor grande ya, y no está ya para... Ya a las 2 de la mañana te van a levantar campamento. Tal cual, a las 3 de la mañana te querés ir a la mierda y no... No podés porque tenés que mantener el puestito, digamos, abrazando la ilusión de vender una revista más. Abrazándole, me gusta cuando tiene el vuelo poético, abrazando la ilusión de vender ese ejemplar. Tal cual, es así. Pero digamos, pero como expositores, ustedes que digamos tuvieron muchas veces, digamos, ¿cómo es el consumo? Digamos, ¿realmente se mueve mucho o...? Digamos, en general, digo, no en el stand de Comiku particularmente. Varía mucho... De evento a evento, es rarísimo. ¿Dónde? Damos cuenta, viste, que decimos, el patrón es... No, la el pelota, patrón no es patrón. El patrón es no hay patrón. Claro. De hecho, mismos eventos, con la misma gente, en distintos momentos, tienen distinta repercusión. distinta venta. A veces se venden cosas que decimos, ¿cómo carajo vendimos esto? Y otras veces vendemos otras que no tienen nada que ver. A veces no sabemos ni qué llevar, ¿viste? Tenés siempre igual los dos o tres hits que se venden siempre, claro, parejo, sí. Y mucho. Claro, yo mirá, en una random yo llevé y agoté el stock que llevé, más o menos. Me quedaron 9 revistas, sí, que las puse a 5 pesitos para ver si no volvía con nada a casa, aunque claro, sea. Me quedé media hora y nadie compró, pero me fui, pero vendí casi todo. Vendí todo el stock, me quedaron 9 revistas nada más. Claro. ¿Entendés? Claro. Sin embargo, el último que fui y no alcancé a vender ni un cuarto. ¿Entendés? Claro, sí. Y eso que había más gente todavía. Pero no sé, eso es eso, no está, hay patrón. Es difícil establecer, como decís vos, un patrón, digamos, que cuándo o por qué puede venderse más o menos. Pero no, es que hay muchas cosas que influyen, también quién te pone al lado, en el stand, en qué sector, viste, si estás más o menos cerca del stand. Hay muchos factores que sí se pueden medir. Claro. Pero en sí. Pero como esos factores suelen modificarse de un evento a otro, ahí te cambia diametralmente toda la ecuación. Claro. Pero no lo creas, un metro de distancia de donde estabas, o sea, no estás en el lugar de siempre, estás en el de al lado, te cambia completamente también la perspectiva. Claro. Es eso. Y digamos, actualmente cuando se hacen digamos, estos eventos, ¿locales de qué hay principalmente? De venta, porque digamos, locales de venta de manga, stands, no. Perdón, de venta de manga. No, son expositores. Es muy raro, ¿eh? Esto lo hablaba el otro día con Andrés, lo charlaba y le decía. Hay como, y me parece que también este es uno de los temas por los cuales se hace tan seguido. Hay como un grupo de gente que vive de esto, que vive de ser expositor. O sea, no tienen un local, no tienen absolutamente nada. Bueno, sí, tienen un montón de mercadería y la venden en estos eventos. Entonces aprovechan que hay de estos eventos todo el tiempo. Si no es acá, es en el interior o en el Gran Buenos Aires y se puede viajar. Digo, no te complica demasiado la vida. Y su negocio es ese. El tipo labura el fin de semana vendiendo ahí. No sé, viste, por ahí saca 1.000 mangos, 1.200 mangos. Y bueno, listo, con eso vive hasta la semana que viene, que habrá otro donde facturará parecido. Claro. Y así se las va, se las va rebuscando. ¿Qué es lo que vende? De todo. No, bueno, digamos, es que cosas eso, vinculadas, es pero... que eso, claro, eso varía mucho. O sea, lo principal es merchandising pirata, apócrifo, es así. Claro. ¿Qué es qué? Digamos, peliculita, disquito. Bueno, una cosa es el pirata hecho y derecho que te vende copias de cosas bajadas de internet. Claro. Los DVDs, eso sí, eso hay siempre un montón que te venden los DVDs. Sí. Después también tenés, qué sé yo, el que te vende. DVD, juego de Play, juego de todo. Claro. Después tenés el que te vende los pósters, el que te vende los pins. Bueno, está la gente esa de Pinmaker, boludo, que tiene el mega emporio del pin. Claro. Y venden fortunas, ¿eh? Venden, no se cansan de vender, facturan. Solo venden pins, de millonadas, hecho. Solo vendiendo pins. Qué locura lo del pin, porque digamos, realmente es una cosa tan sencilla, pero. Tan pero sencilla, a la gente es le tan encanta, barata, claro, es muy económico. O sea, para hacer plata, ¿cuántos tenés que vender? Un montón, tenés que vender para facturar, qué sé yo, 2 lucas, 3 lucas, tenés que vender 500 pins. No, por ahí. O sea, es un delirio, es 500 pins, digo. Es casi que una de cada 2 o 3 personas que va al evento, porque estos eventos moverán 2.000, 3.000 personas. Sí, no sé, pongamos un promedio, no sé, qué sé yo. No sé. 2.000, ponele, 2.000 personas. Bueno, sí, es que un cuarto de la concurrencia se lleve un pin. Es que claro, es algo tan barato, viste, que pasa y te lo compraba, ¿viste? Todo el mundo se lleva un pin, sí, claro. Sí, pero aunque no lo quedan, también sí, es eso, pero también para poder vender esa cantidad de pines tenés que tener mucha variedad. Claro. Y es verdad que gente Pinmaker se hace nuevos modelos, diseños constantemente. No, sí, además. O sea, aparte que te soy sincero, yo no, en mi vida me compraría un pin. Claro. Pero yo veo el pin con el logo de Firefox y con el logo de Wii y sí. Medio te tientan, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero. Qué barato sos. Yo sí. ¿Qué querés que me ponga? ¿Uno de esos que dice Neko Moudon? No, claro. Yo paso. Igual ahí, Dani, tenés el pin de Prince of Tennis. Sí, por supuesto. Voy, sí. No salgo de casa sin él. Sí, sí, hace juego con tu remera de Hannah Montana. No importa, yo tengo... Con los calzoncillos de Justin Bieber. Yo tengo mis calzoncillos de Justin Bieber, sí. Sí, mira, está despeinado. Sí, sí, pero no, no es así. No me acordaba que la nariz fuera tan larga. Qué observador. Que... Esa no es la nariz, Dani. Ah, perdón. Está resfriado. Bueno, escuchame. Ah, con razón está moqueando. Hijo de puta eso. Me parece que la próxima me dejo los pantalones puestos, che, no. Vamos, no, esto es como ser Santo Biasati. Santo Biasati que conduce el noticiero y para abajo está en calzoncillo. Tal como no se ve, pero la idea es que ustedes no cuenten tampoco cómo está uno. Cacha con la manteca. Bueno. Es que entiendan, hace frío, acá está calentito y somos tres hombres solos. O solo tres hombres. También. Bueno, pero... ¿De qué estamos hablando? No sé, derrapamos muy mal. Bueno, y ahora, digamos, en convenciones que salen de lo que es el manga y el anime, digamos, ¿qué oferta hay para el que, digamos, quiere otro tipo de digamos, de lugar, otro tipo de espacio? Ay, para gente como uno, ¿viste? No, pero que quiere más algo, tipo, quiero ir, ver historietas, revolver, ojear, mirar, y que no sean de manga. Y con esto te tiro al centro para que me hables. Ahí está. A la famosa, y mira cómo te cagué, pero a la famosa feria del cómic de la calle Leopoldo Marechal. Eso sí, vayan de a uno porque no es muy grande. Bueno, sí, el lugar no es mucho, pero bueno, ahí por lo menos... O sea, si pensaban que el pasillo de Gerardo era jodido... Ir a comprar, digo... Yo sé igual a que ibas vos a sí, te estaba tirando el centro para que vos, pero igual me gusta que suba la apuesta. Me parece que la feria, digo, como alternativa para comprar, por lo menos, digo, ¿no? Comprar, canjear. No, exacto, digo, porque no tiene actividades. Fichus repetidas, o sea, no, pero... No, pero es un lugar, digamos, para ir, revolver y comprar. Pero exacto, pero si el que quiere comprar, viste, puede pasar por ahí, está bueno. O sea, lo que tiene de bueno es que son... Los que se ponen son coleccionistas que se desprenden de cosas de sus colecciones. Claro. Y uno como coleccionista y a comprar a otros coleccionistas se crea algo distinto. Vos podés conseguir otro tipo de material. Sí. Y aparte hay una muy buena onda porque son todos coleccionistas. O se agarran de las mechas o son claro. conviven en paz, ¿viste? Pero son como, viste, muestran los coleccionistas de vinilo cuando van a la feria donde otros coleccionistas venden sus vinilos. Claro. Y sí, se crea como... esa camadería entre pares que está muy buena. Sí, que está bueno. Pero aparte, digamos, siempre usan los mismos vendedores, digamos, aparte, las veces que yo fui, por lo menos, había buenos precios, lo cual también es un incentivo. Y después, ¿qué otra se te ocurre, así, pensando? Ponele en Rosario, si estoy en Rosario. Si estás en Rosario. Tenés que ir al Imaginacón. Claro, si estás en Rosario, sí, bueno, no, más vale, Crack Bam Boom, que fue hace poquito, es excelente, y bueno, y ahora, como dijo Dani, se hace Imaginacón sí. a mitad de julio. Habrá que ver qué onda, la verdad es el primero que se hace, no sé qué puede salir de eso. ¿Qué promete, imagínate? Mira, la promesa en sí, la atractiva para el público masivo, es como cuando acá se hacía Fantaveres y traían una estrellita grosa de afuera. Sí. No sé si grosa, popular sí. de afuera, bueno, acá prometen al elenco actoral en castellano de los Simpsons. Claro. Ya viene Humberto Vélez, Pati Acevedo y las otras dos viejas que no me acuerdo cómo se llaman. Pati y Selma. Las vamos a llamar las otras dos viejas me acuerdo cómo se llaman. Que son las voces de Marge y de Bart. Y van también acá en la misma ciudad. Van a estar en Rosario. Sí, originalmente la idea, el planteo original era hacer Córdoba, Rosario, Buenos Aires... Buenos Aires se descartó hace bastante ya. ¿Por qué no sabes? Desconozco. Y ahora se suspendió el de Córdoba, que era el fin de semana que viene. Era 2, 3, 4 y 5 de julio. Y bueno, yo iba a tener stand, todo. Me avisaron la semana pasada que se suspendía. Sí, ya cancelaron hasta el evento en Facebook. Así. Por unos problemas que tenían que ver con el tema este de las cenizas y los vuelos cancelados y qué sé yo. Así qué que. Y medio un bajón. Tuvieron que suspender el evento. Claro, y pero bueno, pero por ahora el de Rosario se mantiene. Esperemos claro. que se pueda llevar a cabo. Claro. Así que. Y vos estuviste, digamos, de los presentes. Vos fuiste el único que estuvo en Crack Bambú. Sí, la verdad que excelente. Igual que el año pasado. Ya anunciaron que el año que viene es en mayo. O sea, lo cual lo trae. Cada vez lo traen más para más cerca. Más para sí, acá. Sí, sí. O sea, igual. Hasta que hagan dos en un año. Es menos, claro. Era lo que yo decía. Es menos diferencia, igual. Es mayor diferencia, digamos, de la que hubo entre el 1 y el 2, que solo hubo 7 meses, ahora va a haber 11. Claro, casi un año. A ese nivel está mejor. Pero bueno, habrá que ver qué pasa el año que viene. Este año. ¿Qué fue lo que a vos más te. Impecable, la verdad, impecable como el año pasado. Uno pensaba por ahí que. que iba a costar, iba fue la coca, iba a costar remarla sin Jim Lee y no, Quietly se la bancó. Sí. Digo, o sea, llenó ahí el teatrito donde se hizo, también se llenó. Aparte él era como digamos uno de los más interesantes, ¿no? De las estrellitas que venían así, porque era de una de las charlas que se suponía que claro. Era la gran figura, digamos. Obviamente, obviamente. Menos internacional. Sin duda. Por eso digo, por ahí era una figura que no estaba a la altura de Jim Lee. Claro. Pero bueno, pero Remo, igual me parece que es fundamental que vengan guionistas, loco. Los guionistas son divertidos de escuchar, los dibujantes, si bien Quietly tenía muchísima onda, no lo son tanto. Claro. Y, o sea, qué sé yo, me pareció mil veces más divertida y me cagué mucho más de risa con la charla de Seulgi, sí, que con la de Quietly en sí. Entonces, por ahí que hubiera venido un guionista como el año pasado vino Azarello, claro, hubiera garpa a morir, ¿entendés? Son mucho más divertidos de escuchar. Digo, también se extrañó que no hubiera dos charlas. El año pasado hicieron, creo, una el jueves y otra el sábado. Sí. Este año no. Este año hubo una sola charla de Quietly el sábado. De Seulgi, sí. Seulgi tuvo una el jueves. Sí. Que no pude escuchar. Porque como la conducía Andrés, yo me tuve que quedar en el stand. Y la del sábado, que también la condujo Andrés. Pero bueno, ya estaba Diego atendiendo el stand, que fue por todo el fin de semana. Entonces pude. Y después, pude digamos, escuchar. En cuanto a la. Digamos, a lo que fue la oferta de la gente, digamos, ¿vos qué notaste? ¿Que se mantuvo? No, genial. ¿Que hubo más interés? Genial. Que... No, bueno, supuestamente, según las estadísticas y todo, metieron mucha más gente que el año pasado. Yo la verdad que el año pasado, todo lo que fue el fin de semana, la pasé en el galpón, creo que esto ya lo conté, en el galpón 11, que es donde... ¿Cuándo no estás en un galpón? Que era donde estaba todo el tema del manga y el anime, porque tenía un pequeño stand de Komiku. Este año, como eso no se hizo... Estuve dando vueltas, claro. Y lo vi bastante lleno, pero la verdad no tengo una forma de comparar, porque el año pasado, el fin de semana, estuve más ajeno. Lo que fue jueves y viernes fue bastante parecido. Me parece igual que este año viajó más gente. Vino más gente que por ahí el año pasado solo vino sábado y domingo, se copó, se quedó con la leche, y este año... Se jugó y se vino jueves, viernes, sábado, domingo, o por lo menos viernes, sábado y domingo. Claro. Después mucha gente que se quedó con la leche el año pasado también, que no había ido, este año vino. Y obviamente también estuvieron los que, bueno, al ser tan pegado, entre miles de comillas, porque solo pasaron 7 meses del anterior, nada, eso, se no pudieron ir. Uy, se lo va a escuchar a Cachaudrián, lo cual no sé si es bueno. Ahora vamos a tener que regrabar los 34 podcasts anteriores, 36, no sé. Bueno, acaba de llegar. Para los que tienen Cacha, para decir. Justamente. Para los que no conocían la voz, acá llegó. Aquí está. Bueno, y o sea, seguías diciendo el Crack Bamboo, entonces digamos vos notás que sí, que hubo como más interés por el evento, que mejoró. Que seguro, mucha... seguro. Complicó un poco por ahí el tema del multisede. El año pasado era multisede, pero todo dentro de la misma, de la costa, digamos. Sí. O sea, vos tenías el SEC y después tenías un anfiteatro ahí a unas pocas cuadras, siguiendo derecho por la costa. Hoy las otras actividades se llevaron a cabo en 3 centros culturales que estaban en la ciudad. Va, uno en realidad era el cine del Cairo, que es un cine, básicamente, que el sábado toda la tarde no pasó películas y se dedicaron a las charlas y dieron All Star Superman en pantalla gigante. Eso por ahí. ¿Era eso o Abbott y Costello contra la momia? Pero que llegan atrasadas las películas para no, el interior. No, que sea un cine de Rosario, ahí deben de estar dando mínimo que... Amos del universo. No, qué malo que sos. Ya se acabó el cine de Megamente. Yo en el 2003, en noviembre, me fui a comer a este lugar. O sea, para a mí lo, sí, Capilla del Monte de y ya estaban dando Matrix Revoluciones, menos de un mes después. No, como yo me acuerdo cuando iba a los cines de la costa y podías ver Karate Kid, ¿viste? No, claro, no. Era como ir al continuado. Vos ibas a los continuados. Sé. A ver porno. No. Como de barrio. Claro. No, no, yo no iba ahí a Avenida San Juan. Ah, es verdad que hay uno en San Juan. Claro, ahora todos se hacen los de 70. ¡Ah, cierto! Me dijeron, me contaron, dice Fernández Cruz. Claro, claro. San Juan por ahí. Sale del cine, que es una iglesia evangélica, y se mete al cine porno. ¿San Juan y qué era? San Juan pasando Jujuy. Por ahí, ¿no? No, antes. Donde está la cucha. Pasando Boedo, pasando Boedo un par de cuadras. No, era antes de la cucha. Claro, Juan. Claro, por eso, cruzando Boedo yendo de acá. Combate de los entre San Juan y Combate de los Pozos está. Más o menos. No, San Juan es, sí, entre San Juan y Combate de los Pozos. No, se cruza. No, perdón, San Juan es la calle, claro. La cachoeira tiene información más precisa. No, porque yo iba. Bueno, pero en ese yo iba a estudiar ahí, en un tiempo. Yo iba a estudiar ahí. Claro, no al cine, no iba a lugar. ¿Sabes qué era lo groso de ese cine? Que en vacaciones de invierno te ponía cosas para chicos. ¿En serio? Cuando yo era adolescente, sí. Es que Cachas no puede estudiar si no lo manotea un valijero. Entonces iba ahí con el libro. Esto después queda editado, ¿no? Me imagino. Claro, sí. Bueno, pero ya si mi hijo escucha este podcast. Papá, bueno, pero ese cine. Papá, ¿qué es un valijero? mamá, dice que papá está siempre con un valijero. Bueno, pero ese cine, en vacaciones de invierno, cuando yo era chico, en serio, me acuerdo que una vez fui a ver Ico y después el resto del año, el cine porno. Era, no sé, debe estar ahí, no sé qué debe ser, pero bueno. No, ahora es un centro, de convenciones, no, un Cristo te salvará, todas esas cosas. Claro, sí, casi todos los cines. Son casi todos los cines. Claro, todos los cines, todos los cines de barrio. El Cuyo, Los Andes es corto. Menos el Rivero Indarte, que fue el... Dios te salvará. Sí, si no son estacionamientos. Menos, sí. Ah, y el América que quedó en nada, ¿viste? El cine América ese que quedaba en Callao y Santa gigante, Fe. Sí, Santa quedó Fe. En la nada. Está ahí todavía, ¿no? Sí, pero no hay nada. O sea, hasta el 2007 lo usaban para los bafisis. Ahí dieron el amanecer de los muertos, la de Romero en un Bafisi. Claro, que ya estaba cerrado y lo usó un año el Bafisi, pero había cerrado hacía poquito. No, está cerrado hace un montón, por lo menos desde el 2004. Claro, pero hubo más de un Bafisi que lo usó claro, para bueno, proyectar. Claro, bueno, pero el Bafisi lo siguió usando, ah, eso sí, él dice, sí. 2-3 años más. Ah, pero es una pena. Pero bueno, entonces, ¿quién te gustaría que viniera para la próxima Crack Bam Boom? O ya están diciendo, estaría bueno que venga. A ver. Mark Wade y Alan Grant. No. Yo quiero y me comentaron que este año lo habían tocado y no podía venir. Ah, ¿lo tocaron? Sí, nada más. Lo tocaron. George Pérez. Ah, George Pérez. Yo había escuchado que a Morrison lo habían querido. También. Pero bueno, dice. George Pérez estaría bueno. Qué sé bueno, yo. Igual. Un poco grande, George Pérez. Pero, claro, no lo dejan viajar en la aerolínea. Sería genial. No, pero bueno, tiene problemas. Que ya no pueden viajar. Es que tiene, claro, tiene problemas de salud. Stan Lee ya no puede viajar, no puede salir de su casa. No, ninguna aerolínea. Pero puede seguir apareciendo en las películas de Marvel. En torno aparece. En la que no aparece es en X-Men, justamente porque la filmaban en la otra costa y no podía en Londres. Viajar. ¿En serio? Sí. De una punta está toda filmada en Pinewood Studios, en Estados Unidos. En Inglaterra. Inglaterra. Bueno, ahí está eso. No podía ir a Inglaterra y. No, que aerolínea te lo va a asegurar al viejo. Si te llega a morir no, arriba. ¿Tiene Stanley? ¿Ya tiene más de 80? Y en los 50, en los 50 60. Tenía 46. No, en los 60 cuando. No es del 10, si no me equivoco, es del 10. Vamos a chequear esta información. En los 60, bueno, cuando inventó a los superhéroes Marvel, ya era grande. Ahí el 10 me debe. Ya tenía las que canas. Salir, si ha actuado y sí, todo. A ver. Stanley, ahí está. Ahí está bien. Obviamente. Por supuesto. A ver qué dice. Esa la voy a ver esta semana. ¿Del 22? Del 22, ¿no? No. Stan Lee está en 90 años casi. 89 años tiene. 89 años. Vamos, Stan Lee. Y sigue creando personajes. Ahora creó Gobernator. 89 años. Me quedé un poquito así como... Yo pensaba que tenía casi 80, no casi 90. No, ¿qué casi 80 si ya tenía un montón de años cuando creó los personajes de Marvel? Ya tenía 40 pirulos cuando hizo los personajes de Marvel. Y tío, estaba súper. Sí, ya parecía. Lúcido, cuando creó los personajes de Marvel ya parecía Canossi con esos anteojos horribles, ¿te imaginas? Bueno. Mirá, yo me veo así y tengo un cuarto de su edad. Él y Hugh Hefner. No seas así, no tenés un cuarto. Tenés un tercio ya. No, es como Dorian Gray, ¿eh? Callate, boludo, si me veo así, por lo menos déjame mentir los años que tengo. Bueno, y este año, siguiendo, la Feria del Libro Infantil va a tener al amigo Wolfman. Eso dicen. Él hasta no verlo en persona. ¿Es algo que no se puede decir? No, para nada. No, pero te metes, sí, ya está confirmadísimo. Viene. Pasa que le están dando en realidad poca difusión. Eso es a lo que yo voy, digo. Claro. Es como, está el Sakai que viene a Mendoza. Y nadie lo dice. ¿Y a qué viene a Mendoza esta no, Sakai? A un evento. ¿Cuándo? No sabía. En septiembre. El 2, 3 y 4 de septiembre va a estar Stan Sakai en Mendoza. Y lo van a decir una semana antes. ¿Qué evento? Expo Viñedos. Viene a chupar vino. Unicomics me parece que se llama el evento de Mendoza. Por ahí estoy mandando fruta, le pido disculpas. Si no se llama así porque no estoy 100% seguro, creo que sí, creo que es Unicomics. Y bueno, va a ser ahí en Mendoza y viene Stan Sakai. No, bueno, primicia, ¿viste? Fue primicia. Acá en el podcast de Comiqueando. Fue primicia, a ver que sí, ya pueden ir reservando pasajes. Yo creo que va a estar buenísimo. Yo ya estuve hablando, yo ahí voy a estar. ¿Quiénes lo organizan, sabes? No, es un agente de Mendoza. Claro. O sea, ah, pero pasa hay alguien que ya viene, de, no sé, que trabaja en otro evento o algo así. No, igual no, ellos estuvieron dando algún tipo de mano el año pasado en Crack Bam Boom, porque decían en las charlas, viste, auspicio esta charla. Y qué sé yo, estuvieron dando una mano ahí, y bueno, se ve que ahí se vincularon. También en un momento se habló de que iba a venir también Azarelo. Todavía no está confirmado y no se sabe si va a venir, capaz que viene, por eso no. ¿Qué dijo Azarelo? No todavía como invitado confirmado de lo de Mendoza, porque confirmado está Sakai. Claro. Azarelo, veremos, y yo ya calculo que por las fechas y todo, calculo no va a venir, pero no sé. Septiembre, dijiste. En septiembre. ¿Vos fuiste a Grand Back Boom en la última? Sí. ¿Y hablaste con Azarelo un rato? Sí, es un pelado de chivo. Sí, lo vi en la Comiqueando, en la última, donde le hacen un reportaje. Pero hablando de eso, no, cuando vino a Buenos Aires y todo ese tipo de cosas, ¿no le dio para escribir 1000 balas en vez de 100? Estaba, ¿no? Vio todo el ambiente que hay en Buenos Aires y dijo, acá tengo para hacer la secuela, la recontrasecuela. La recontrasecuela, y ahora viene la serie de televisión, ¿vieron? Hay que ver qué queda, ¿no? De eso. Y vamos a ver. ¿Cuándo sale ahora? ¿En un par de meses? Igual ahora lo que están haciendo es Spaceman. Esa que anunciaron el año pasado ahí en primicia. Las miniseries. Anunciaron juntos Rizzo y Azarelo. Y bueno, y empieza. La antología esa. Y empieza ahora, no sé, en Vértigo. En algún momento de este año. Supuestamente en algún momento de este año. Todavía no está en el previews. Así que de salir va a salir octubre, noviembre. Pero va. ¿No sale dentro de una revista antología de Vértigo esa serie? ¿Sí? Puede ser. No sabés. Capaz que ya está recontrapedida la, no, la revista. No, no, no. No, igual antologías de Vértigo, ¿no? En este pero momento. Yo había escuchado que había iba una. Bueno, no sé. No vamos a hablar por boca de jarro. Siempre nos quedamos mal, ¿viste? Siempre quedamos mal. Y quedamos mal. Si estuviera la papa, acá nos empezaría a cagar a putear. Hijos de puta, hablan de boludeces, no saben nada, son unos brutos. Dicen, no se documentan, no averiguan, no. Somos así. ¿Podemos sacar la foto de Stan Lee de la pantalla y poner? Te excita. La de... Sí, la verdad, te excita. Ya no. Acordar a cierto ligero. Ya no. Especialmente porque cuando te besa te pincha el bigotito. Roberto. Bueno, no sé si quieren. Pero bueno, pero le tengo. La verdad es que es un gran evento. Crack bueno, pero está bueno porque, digamos, están. Ahora, si vos me decís que también ahora va a haber uno en Mendoza, se están como, digamos, reproduciendo eventos comiqueros así, que no tienen el tanto capaz el acento en el sí, manga. Sí, falta okay, por ahí algo grosso en Buenos Aires. Bueno, va, está la Feria del Libro. Ya está, me parece que más grosso que la Feria del Libro no va a existir. Por ahí falta uno. 100% comiquero, digamos, pero ya está. O sea ahora va a haber uno de ciencia ficción, pero... Fansai, claro, que también está cubriendo otro bache que había. Uno de los grandes baches que dejó Fantabaires, me parece, fue el tema de la ciencia ficción. Porque sí, ponemos que Megacomic o Animate, digamos, tomaron la posta de Fantabaires, digo, entre miles de comillas, ¿no? Porque están a años luz de lo que era Fantabaires. ¿Y eso que Megacomic ya lleva cuántas ediciones? No, Animate, como 7. Sí, un montón. Pero supongámosle, digamos, en un momento trajeron a David Lloyd, trajeron, bueno, a todos estos doblajistas, qué sé yo, digamos, eventos de manga y anime, vimos que hay miles que traen cantantes japoneses, etcétera, etcétera. Digo, a mí me ha quedado renga la pata de la ciencia ficción y la fantasía. Bocha que no se le daba pelota a nada de eso. desde que estar Vestango. No, desde que se habían dejado de hacer esos eventos onda Fanatics y qué sé yo, que el más último... 99, 2001. 2002, 2003, 2004. ¿Llegaron a tanto? Sí, llegaron. Por ahí debe haber habido alguno de los últimos. Fanatics, Spofano, como mierda se llame. Pero ya eran de Buffy la Casa Vampiros, ni siquiera. Está bien, bueno. Pero era lo que había en ese momento. Claro, uno tampoco dice ciencia ficción y... No pretendo que sea Star Trek y Star Wars, ¿entendés? Perdón, ¿no? Martínez sigue buscando fotos de Stan Lee, maldita sí, sea. Es para consumo personal. Mira, tiene un par de arrugas menos que vos en la frente. Tal cual. Así que está bueno que se haga un evento como Fansite. Obviamente Fansite arrancó el año pasado chiquitísimo, ínfimo, ahí donde en Éter sí. Hicieron el primero. Oh. O sea, un lugar muy chico, porque se tendrían poca fe, qué sé yo. ¿Y ahora qué alquilaron? La Asociación Italiana de Beneficencia. Buenos Aires. Lo hacen en el Buen Aire ahora. Y después, a fines del año pasado, hicieron otro en otro lugar que no pude ir, un poco más grande. Y ahora, en el Bauen, me parece. Sí, creo que en el Bauen. Ah, un poquito más grande. En el Bauen hicieron el segundo. Y ahora ya se fueron al Buen Aire. Claro. O sea que viene creciendo, hay que ver si ya después de este les da para hacer otro para fin de año o ya directamente lo dejan para el año pasado. Que viene. No, me pasa como es ciencia ficción, puede viajar al pasado la convención. Es mejor. Bueno, para el año que viene, discúlpenme, para mí es muy temprano. Todavía, yo no dormí. Nadie tiene que empezar a contar plata. 8 de la mañana cuando estamos grabando esto. Entonces... bueno, te decía, en vistas al año que viene, habría que ver qué expectativa tienen y qué tanto qué también les va ahora el fin de semana que viene. Yo creo que si explota y se llena hasta las bolas y es un éxito. Ahí. Si explota van a morir todos. Cuidado. No. Bueno, pero si se agrandan, por el momento no hay, pero claro, tal cual, si se agrandan, ¿quién te dice que no? Claro, si tienen más convocatoria de gente y ven que pueden conseguir más. Yo en un momento les había tirado. Deben estar refantaseando, sí, ojalá podamos crecer para... Porque es como. En un momento se rumoreaba que venía Richard Dean Anderson al Bailando. No. Y yo les había dicho: si ven a bailar el programa de Tinelli, lo tienen que traer. Pero bueno, al final no. Al final vino Pamela Anderson. Y Pamela Anderson. Era Anderson. Un Anderson de Van por la A. Anderson. Claro. Era Pamela Dean Anderson. Bale. La próxima es Christian Bale. Claro. Entonces, bueno, no, se va un poco del target ya Pamela Anderson. Además, se le van a tirar. No, que venga, se hizo Barb Wire. Se vieron a Punta del Este casi se la terminan con los negros. Se tocó en el orto. Che, que venga Pamela Anderson. El club de Baywatch lo puede estar tramitando. No, pero aparte hizo Barb Wire. Era en el futuro. Entra, no hay problema. Y hizo una película que se llama Alma Desnuda. Sí, que no tenía ni las tetas que tiene ahora, ni la cara esa de gato pintado. Que había editado Gatti Video, yo me acuerdo. Dios mío. Y la daban en Isanda anoche. Se la agachaban. Lo miro a Stanley sonriendo. Tenía dos escenas de sexo y era lo grosso de la película. No, era el viejo que se pasaba el cuerpo del novio. Ah, de sí, esa mierda. Sí, no. Dios, están hablando de películas que no existen. Sí, es lo mismo que esta película de Ann Nicole Smith, que está gorda y hace de piloto de helicóptero, que porque no tenían excusa... Para que muestre las tetas en medio de la película, la agarra uno y la viola arriba de un escritorio, ¿no? Y después ella agarra un lápiz y después de que la termina de violar, se lo clava en la garganta. Una cosa así era, o las pelotas. Cine de valijeros, 50 recomendaciones de Cátedra. La daban en Telefe, boludo. La daban en Telefe. Película para valijeros. Los viernes ¿Por qué? O sea, primero ahora vas a andar con la Hotpot. Con John, ¿cómo es? Con Don Johnson. Que era la película donde Jennifer Connelly mostraba las tetas. Claro, ¿cómo se llamaba? Zona Caliente. Claro. Hot Zone, exacto. Hotspot. Hot Connelly es la de... ¿La Laberinto? Sí. Sí. Y unas tremendas tetas. Muestran en otros lugares. Sí, también en la también, Casa de Arena y Piedra. Que... Claro, fue como la novedad. Claro. Sí, porque ahí se descubrió que tenía un par de gomas. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Requiem para un sueño muestra? ¿Qué es Requiem para un sueño? Creo que sí. Adictos. No puede ser. Cuando la situación lo requiere, muestra. En Casa de Arena y Piedra también pela. No es muy. Ah, pero esa era la primera, ¿viste? Claro. Y claro, era la tierna nenita de 14 años del laberinto. Claro, ahí ya tenía 18. Bueno, yo me acuerdo. Dices que pelan, vamos a hacer el listado, las 100 mejores tomas de tetas. Susan Sarandon. De los últimos 50 años. Sí, dices que nunca han mostrado. Obvio que no. Sí, Cameron Díaz la muestra y se termina Cameron Díaz, porque no tiene. Cameron Díaz la. No la mostró nunca. Ah, sí, la muestra en algún lugar las vi. No, en Loco por Mary es un doble. No, es un doble. No, pero hay otra donde aparece. Ah. Creo que en una película anterior a The Mask muestra un poco. ¿Qué cambió, no, Cameron Díaz? Porque en The Mask era muy distinta a lo que fue después. Era una bomba. Era más... ¿Por qué se la sacó? No, no, estaba recontrapretada con Push Up. No hay otra. Claro, claro, tenía un relleno, eran de mentiras. Pero está, en The Mask estaba bien, después cuando... Era tremenda en The Mask. Yo cuando la vi en The Mask me enamoré, después la vi en Loco por Mar y dije, es muy linda, pero falta algo acá. Sí. Y después ya está. Claro, teta, boludo. Están diciendo que la película nueva de Cameron Díaz está buenísima, esa Bad Teacher. Sí, porque ya está. Algunos amigos la vieron y me dijeron que es muy divertida. Ya tiene 38 años, Cameron Díaz tiene que empezar a... ¿Cómo se llama esto? A tratar de hacerse un nombre de película solista. Yo no sé si viene una película solo porque la quiere solo Cameron Díaz. Fantasear niños, no. Yo iba a ver las películas de Cameron. No, bueno, che, pero la ¿qué opinas del reemplazo de Megan Fox en Transformers? Parece linda, pero Megan Fox es... Very fuckable. Es una mejora, sí. No sé. Ya la rubia esa que aparecía en Transformers 2 era un infierno. Así que... Un infierno, y me gusta porque es un adjetivo de... Podríamos hacer... La una también era la otra que... Se me ocurrió un segmento, para el podcast, es... Volvé a poner a Demi Lovato, por favor, te lo pido. Tenemos media hora con Stan Lee, aparece Demi Lovato y la sacan 15 segundos. Pero podemos hacer un segmento que se llame... A Fernández Cruz le gustan los maduros. A actrices de Hollywood que no petearon demasiado. Porque si lo hacemos con Argentina podemos recibir un juicio. Pero actrices de Hollywood que no petearon lo suficiente. Es panamericano, se escucha por todos lados. Panamericano. Sí, escuchan ahí, donde vive Fede, Vicente López. Todo a lo largo de... No son enormes. Pero vos, la novia, ¿sabés? Es novia del más grande, la piba de Transformer 3, del transportador. Es novia de Jason Statham. Jason es un genio. Bueno, pero todo esto, es la primera película de la chabona. Sí, porque es modelo de Victoria's Secret. Sí, obvio. Pero a todo esto, ¿a alguien le interesa que sea la primera película? No, boludo, mira a Megan Fox. Obvio, por eso. Hizo Transformers y después conquistó el mundo. ¿Qué conquistó? ¿A qué mundo? Sí, no, igual se quedó... Hizo tres películas. Que eso... ya dijo que se quiere retirar porque no la llaman... Bueno, hizo Jonah Hex. Jonah Hex, sí. Jonah directo a video. No, boludo, no, la tengo bajada y no la vi. Nosotros mismos, no. Se la pedí a BH de canje, no me la dio, la bajé y dije, menos mal que no me la dio, me lo dieron para que conservar la amistad. Dije, no, no es porque no, había H a fin de año. Boludo, digamos, yo qué sé, podés hacer una buena película, pero... Salió en video directamente, en Estados Unidos creo que dos días en cine duró. Pero ABH, ahora que me estoy acordando, me parece que cierra a fin de año, por los rumores que corren. ¿También? Porque sí, porque dice que... edición sí. legal de DVD. Bueno, tampoco las tenemos ahora. Pero, sí, dicen eso. Porque dice que Warner ya no quiere sacar películas, editar en el mercado argentino películas, no, y se queda con Brasil. Igual acá quedan, porque hay una que se llama Blue Shine. Nos va a pasar como en Perú. En Perú no hay editoras de DVD legales. Todos los DVDs pero que se consiguen son dos piratas. ¿Pero sabes cuál es la diferencia con Argentina? No hay, no existe ninguna y es todo pirata. Pero para mí hay algo que en Argentina claro, cual va a ser es, raro. Lo cual pasa a ser hasta legal porque se te genera un vacío legal. Claro. Si vos no tenés un representante legal que tenga los derechos para DVD, no es ilegal. Piratear no es, ilegal. Bueno, pero igual te digo una cosa. Esto, mucho... ¿Por qué se va a ir a BH? Porque no tienen más. Se le va a Warner, se le va a todo. Y aparte... Pero tipo no le debe, para mí que no les debe... La única que sigue aguantando y se edita a sí misma es Disney. Viven vendiendo. Claro. No, Disney es Disney y lo edita a través de Blue Shine. Pero Blue Shine es como un representante legal, una cosa así. En realidad es muy, muy osco eso. Porque a través de Blue Shine Disney saca Fox y saca, no sé, como Plus Video y saca otra más que se me está pasando ahora que otro estudio. Ah, Sony Pictures. Pero son más que nada series. Sí, pero no las puede sacar como Disney Fox. Entonces las saca a través de Blue Shine. Pero después hay otra. Está. Emerald, todavía. Sí, bueno, ¿qué produce? ¿Qué saca Emerald? Lionsgate saca. SBP también, boludo. Ah, SBP. Y Transeuropa. SBP. Ah, SBP. Ah. Pero vos te acordás, pero acá lo que pasa en Argentina es que Catel cerró y Gativideo también. El año pasado. Y todo lo que tenía lo absorbió Blue Shine. Bueno, lo que pasa en Argentina es que para mí hay mucho cine argentino que alguien lo tiene que editar. O sea, una por lo menos tiene que Bueno, editar. Es que el cine argentino lo edita BH, pero ¿qué te dice que mañana cuando cierran? Si cierran, lo saca... No, lo puede sacar Telefe directamente a través de Blue Shine. Si Telefe sacaba las temporadas de los simuladores a través de Gativideo... Se van a hacer millonarios los amigos de... ¿Cómo es que se llama? Ya me olvidé. Los que hacen copias. Y quedo mal. Siempre me pasa lo mismo. Es lo malo de estar senil. Es que uno quiere... No solamente tiene la cara de Stan Lee, sino que también tiene... El Alzheimer de Michael Fox. Tal cual, no, eso es Parkinson. No, también tiene Alzheimer. No, no tiene el ayer estaba, ayer estaba pobre, viendo la ¿qué? De Peter Jackson. Como está buenísimo. Es excelente. No, es aparte buenísimo. Jake Busey como el malo es la buena. Está buenísimo esa película. Video Flims, me acordé. Ahí los está. Que editan Under y... Claro, los que editan en Under. Y bueno, si no les queda otra, empezarán a editar El Secreto de Tus Ojos y demás. Y cierra VH. Bueno, van a hacer mucha, van a hacer más, van a hacer mucha más plata. Que saquen Coca Sarly Collection Remastered Extended. No, eso lo saca Perfil. Ah, Perfil. Lo sacó el año pasado. ¿Eran buenas esas ediciones? ¿Las de Perfil? No sé, vos me ves viendo películas de la Coca Sarly. Es como ir a ver una. Sí, ¿por qué no? No. Es como ir a ver una. Es como ver una de Ginger Lynn, ¿entendés? A esta altura del partido ya fue. Yo quiero una buena edición del Pombero. A Cachadurian antes que las de la Coca Sardi, prefiere Peplum, ¿viste? Quiere hombres en togas. Hombres en togas. Suena feo Peplum. Es una película que es Gladiador hasta que de repente me dicen, es el género Peplum. Ya no me gustó más. La facultad de Derecho parece coso de Peplum, parece escenografía de Peplum. Claro, podés filmar una de Peplum ahí entre la facultad de Derecho. Se va a salir Cebu, ¿viste? Te conseguís unas piedras de Telgopor y ya está. Claro. Unos musculosos. Y filmás la edición local de lucha. Aceitados, obvio. Claro, el chongo de Cachadurian y algún otro y ya está. ¿Cómo se llama? ¿Te vas ahí a alguno de esos donde hay strippers y sacás tres gladiadores? Y nada, conseguís todo. Che, decir que te paga Golden por decir eso. A la mierda. A la Roger Corman haces. Y a Linterna Verde vieron que la estrenaron y le fue para el orto, ¿no? Eso dicen, todavía no la no vi. No es para el orto, en realidad ganó en no, la primera semana. Pero es poco. 50 millones. Pero de una inversión millones. De 200, lo que decían es y, que es poco. No, y pero lo que pasa es que se gastan la guita. X-Men. Es una pena. Yo la verdad le tenía algo de... Thor. Thor tiene más efectos que Linterna Verde. No puede ser que... Las películas de DC para cine siempre sean una verga, es que boludo, no... salvando las de Batman, digamos. Y las son... de Superman de los 70. No, bueno, estamos hablando de hace... Te soy sincero, la revisé hace poco y es una percha, es re aburrida, no, boludo, ¿cuál? No pasa una mierda. ¿Cuál? La última Superman. Ah. A mí me gusta. ¿Viste pero, la medición? Ojo, jamás vi volar un Superman así, boludo, me babea. Imaginándome a Christopher Reeve volando así. ¿Te imaginás? Excelente, boludo. Y hay que ver qué pasa el año que viene. Yo a la del año que viene sí le tengo toda. A la Superman. Sí, porque va a ser, vamos, los pibes. Mirá, yo con que aparezca Superman más de 15 minutos en cámara está todo bien. Porque en la de Bryan Singer ya... aparecía 5 minutos, boludo. No, puede ser la última película que... de Superman de la historia. Si se da lo de todo el quilombo ese del juicio, están muy enquilombados. Puede ser la última. Por eso la tienen que estrenar el año que viene. Porque en el 2013, ya, supuestamente, claro, los derechos... DC no puede usar más el nombre de Superman. Clark Kent, de Superman, de Krypton, el origen Super... no puede hacerlo saltar, sí puede volar, pero no puede saltar edificios de un solo impacto, y no puede usar a Lois Lane y a Lex Luthor. Planet, y al Ultra Humanite tampoco. No, Lex Luthor sí, Lex Luthor sí, la Kryptonita sí. Y Ultra Humanite. Superboy sí, era, porque con Superboy también había bardo. Pero con lo de los Superboy lo arreglaron el año pasado. Igual no los van a arreglar a los... No, ¿sabes qué van a hacer? Mr. Majestic, van a hacer otra crisis. Sí. No, pero los van a arreglar, ¿sabes la guita que le van a dar? Supongo que sí. Supongo que todo esto se llama Señor Billetín. Sí, hola, amigo Villatín. Es raro, es muy muy raro. Muy muy raro. Hay que ver. Pero por eso están apurando la película y bueno, sale el año que viene. ¿Y Batman no hay tanto quilombo con Batman? No, con Batman está todo bien. No, porque Batman, yo una vez leí que Bob Kane los cagó porque cuando parece que les vendió Batman era menor de edad, entonces el documento que había firmado no tenía valor legal y lo arreglaron al toque. Bob Kane dijo, sí, vamos, una onda así era, que el chabón los había cagado, era como Tracy Lord, vos sos mayor, sí, sí, y listo. Pero ya a Tracy Lord le creo. Mejor dicho, no le creo, pero quiero creerle. Pero es una pena lo de Linterna Verde, porque es un buen personaje, tiene una buena historia. Para mí ya el vamos. Hacer una buena película. Para, además, mí, sí, marca... para mí ya desde el vamos el actor estaba mal elegido, la temática estaba mal elegida y el presupuesto es excesivo. Si vas a ir a presentar un personaje así, no podés poner 200 palos de golpe. No. Y menos con Linterna Verde, que no es una historieta que vende a morir. Fíjate, Marvel. ¿Cómo que no, boludo? Hoy es una de las cosas que más vende. No es top 1 de ventas como los X-Men. Pero es el título, no, es el título de DC que más vende. Bueno, ese título de DC. Yo pensé que yo sabía que estaba entre los primeros. Entonces que es que los demás títulos están estoy hechos un desastre. Estoy casi convencido que claro, sí, Black es, Knight, sí, sí, Bright sí, Day, ver, la tráeme puta la que Wizard, fue tráeme la Wizard. El título de DC que más vende, ¿no? Claro, no se me ocurre cuál puede, además no se me ocurre de verdad cuál puede vender más de DC hoy. No creo. Batman. Sí, claro, pero sí, yo pensé, claro, Batman, claro, la liga está... manía, está refiambre. Sí, capaz que el Batman de Morrison cuando empezó Batman. Pero no sé, Inc, sí, pero. Pero no sé. Batman pero, en bueno. el mundo, especial número 2. Ese es el Batman mejor número de todos. Si viene Grant Morrison, hay que refregárselo en la cara. Alguien tiene que poner 25 mangos, comprarlo y refregárselo en la cara. Y traerlo a Buenos Aires secuestrado y pasearlo con un tul en la cabeza. Yo digo, agarran un personaje como Thor. Digamos que es difícil enganchar a la gente con un personaje como Thor. Y hacen una película, está buenísima. Claro, pero aparte aparte vos tenés dos cosas en esa película. Tenés uno, poco ganchero, los actores y eso que están bastante bien. Dos, que las películas de Marvel están bien guionadas. Y bueno, dije dos cosas, agrego una tercera. Tres, que es parte de otra gran película. O sea, claro, ya tenés el público cautivo que vio el Increíble Hulk y querés ver quién aparece en la siguiente, ¿entendés? Porque te van anunciando en las películas. Si en Green Lantern cuando termina se encuentra una tiara de la Mujer Maravilla, todos los que vieron Green Lantern van a ir a buscar la tiara de la Mujer Maravilla. Si en Superman, la Superman de Zack Snyder, al final encuentra a, no sé, qué sé yo, ¿a quién puede encontrar? A Flash. Y al otro año es una película de Flash. Una buena película de Flash. Va a tener, que ir a. Va, todo el mundo que vio Superman, que es un personaje de Retrite, te va a ir a ver la película de Flash. Los tipos empezaron con el personaje que más pegó, que fue Iron Man. O sea, es un personaje que es bastante conocido, qué sé yo, qué sé cuánto, pero aparte pero, digamos, estaban. Pero antes de la peli, pero Iron Man, digamos, nunca tuvo la popularidad que por ahí Spider-Man o Batman, que la gente que claro. no sabe ni quién es. Ahora todo el mundo lo conoce por las películas. Obvio, pero aparte porque agarraron el actor. A Robert Downey. Claro, no, también. Pero a ese nivel me parece que la. No se ponga ansioso. Ay, no se me exalte que después le hace mal y hay que estar llamando. Tráeme el ginseng, por favor, tráeme el ginseng. Decía que la elección del boludo este no me parece nada. No nada es ningún boludo, no. Fue un boludo. No, Downey no, digo, el que pusieron para hacer de Green Lantern. Que ahora no sé, yo no. Para mí, si no lo veo, es un cancherito. Es como poner a Mariano Martínez, me parece. Pero es muy pero John es muy conocido, tiene su público, digo, a ese nivel voy. Pero igualmente, si la película es buena. ¿Qué público sigue a Ryan Reynolds? A mí ya me pareció el personaje más flojo que había en Blade 3. Sí, había personaje. ¿Te acordás? Sí, ya me pareció ahí. Después vi una película que era de terror que se llamaba Amityville, la versión nueva. Y lo veo a Ryan Reynolds, que hace un tipo normal, qué sé yo, se va a bañar Ryan Reynolds, saca la remera y tenía una tabla de lavar la ropa. Se tiraba a bañarse y se lavaba la remera. Y era un horror. No podés, boludo. Y ahora no, se y pone a hacer Ryan Reynolds. Deadpool. Deadpool. Y pero ves, la para Deadpool está bueno. Que estaba buena. ¿Quién ve esas películas? Vos sos, hijo de puta, porque vas gratis. Y Buried está buena también. Yo no la vi. Esa que está encerrada en Irak. Está buenísima. Esa sí que es un caso de cero a. No, Adventureland. Cero plata, ¿eh? Sí. Bueno, ¿viste? Sí. Esa es la gran película. ¿Cuál? Sí, bueno, pero hace un papelito. Es re triste, el personaje. ¿Ves? Para hacer del Bocazas, está bien. ¿Cómo se llama? Deadpool. Sí, porque Forum leíste. ¿Cuándo Forum leíste? El Bocazas. Así le decían en Forum. El Bocazas. Para hacer de Deadpool está bien. Pero para hacer de Green Lantern no, porque el chabón es más solemne de Hal Jordan. ¿Qué sé yo? Y Martin Campbell también hace dos películas que no la pega. ¿Que lo querían para hacer de Flash también? Para hacer de Flash, al principio querían. Al final dijo que no porque se iba a hacer la película de Deadpool. Y dijo que no y después sacaron. Él quería ser de Flash a morir porque era re fan, decía. Y después terminó siendo Green Lantern. O sea, ya desde el vamos, tenés gente que. ¿Qué fue que dijo el otro día en el Facebook? ¿Qué mierda fue? Ah, Kevin Maguire. Que había visto Green Lantern, puso en Facebook. Y que no le parecía insoportable, pero que tampoco le pareció una película. No, debe ser una película buena, así nomás, porque es Martin Campbell, tampoco hace desastre. Lo que pasa es que a veces agarra los proyectos equivocados, como hizo con la segunda del zorro. Bueno, pero joder, que le pongan límite todas vertical. Las tiras a Batman y a Superman, no me parece bueno, mal. La mí... cagada es que van ajenos al resto del universo. Y después de lo que te demostró Marvel, que se puede hacer... Un universo compacto. Claro. Unificándolo, vos estás esperando que te hagan lo mismo y te lleven a la película de la liga. Es que Warner es como River, vamos a hacer una apología. Mañana se va la B o no. Equipo del mundo. No, es el más grande multimedio de Estados Unidos. Warner tiene todo, tiene DC y tiene la productora y de películas. Se va la B. Y mañana, y no, no. Se va la pero B, claro. Vos fijate, loco, los tipos tienen todo desde antes que Marvel. Marvel recién ahora, más o menos, está unificada sí. Y tiene Marvel Films y los producen ellos. Pero al principio tenían que dar las licencias, todo. Y dando las licencias a diferentes productoras, mal que mal les salían las cosas relativamente bien. Pero salvo, ahora, claro, no sé, pero... Blade 3, Elektra. Sí, es que Marvel chotas, no hay muchas. Hay bastantes. No, hay por una buena, por cada buena hay una chota. por cada buena hay una chota. Y te voy a dar un ejemplo. No, sí, sí, a full. Una chota, hijo de puta. La de Manzing no se puede ver. No se puede ver, ni 15 segundos. Pero yo te hablo, vamos, pero vamos, digamos, partamos. Que ahora vas a seleccionar, vas a discriminar personajes. Ah, pará, sí, y la de Manzing es de hace 2 o 3 años, boludo. Es del 2007, Manzing. Yo no la vi. Ah, por algo no la viste. Porque Marvel la guardó al lado de las Cuatro Fantásticos de Roger Corman. ¿Cómo me lo vas a reivindicar? No, no, yo te digo, de X-Men en adelante. ¿Cuántas películas chotas hay de Marvel? Electra. X-Men 3. Electra. X-Men 3 es chota, pero no es un. Spider-Man 3. No va a Spider-Man 3. Es malísima, es la peor de todas. Yo te digo películas chotas que. Tipo es Ghost Rider. Wolverine. Ghost Rider. Ghost Rider, Wolverine. Electra. Daredevil. Bueno, y ya está. No, no que ya está. Blade 3. Blade 3. Sí, Blade 3. El increíble Hulk de Ang Lee lo zafamos. Lo sacamos de esa. Zafa. Nah, está bien. El increíble Hulk de Ang Lee lo zafamos. Es una película que te puede no gustar, pero es una película bien hecha. Es una película bien hecha. Bueno, pero le sobran media hora. No, la de Punisher es gloriosa. La primera no. No, la segunda. Warzone es genial. Es la mejor de Punisher. Está muy gordo coso. ¿Quién? El ruso. Travolta. ¿Pero qué tiene que ver que esté muy gordo? Es que está muy desperdiciado Travolta en la 1. Sí. Para mí le da mucha cama. Travolta siendo de malo es glorioso. Y ahí apenas dice 2-3 pavadas. Y debe tener alguna otra medio decadente. ¿Después? Debe tener alguna otra medio decadente que me estoy olvidando. Pará. Otra decadente. Man-Thing, ya la dijimos 30 veces. The Punisher, bien, bueno, 2004, Hulk es una larga discusión, la Hulk 1. Por lo que dijimos, y listo, no, pero ¿cuántas películas dijimos? Mirá, Daredevil la primera, Elektra la segunda, Blade 3 la tercera. No, Blade entera, boludo. No, Blade es tan buena, las primeras dos son excelentes. Fantastic Four 2. No, la primera está buena. A mí la 2 me gustó más que la primera. ¿En serio? Bueno. Sí. Prefiero ver la de Wesley Snipes de los paracaidistas, que sale Corey Nemec haciendo un papel secundario, Parker Lewis. Karin Nemec sale, el que hacía Parker Lewis, sale haciendo un papel secundario. ¿Dónde sale? En la película esa de Wesley Snipes de paracaidistas. Ah, no la vi. Wow, esa película de pobre Corey Nemec, ¿ves? Otro que no hizo sus cosas en que no hizo sus deberes en Hollywood. ¿Ves? Corey Nemec iba para arriba y aceptó hacer la segunda temporada de Parker Lewis y... El padre era hijo de la playa. El padre de Parker Lewis, ¿te acordás? Son of the Beach. Sí, sí, sí. Era muy bueno. Eso. Una temporada. Buena como serie. Toda buena serie, una temporada. El otro día vi. Sí, el enfermo este. Claro, sí. Sí, el de la radio. El de la radio. Howard Stern. Pero ya, Roger Stern, te traen, pero no, ese no era. Te traen, loco, te traen una serie que se llama Son of the Beach. De una la produzco. Es como que a mí me traiga una serie sobre colectiveros que se llame Hijo de Utah. ¡Es buenísima! De una. Te la produzco, soy Adrián Suárez. Te la produzco, El Hijo de Utah. ¿Viste? El Hijo de Utah. No te lo pensaste, no surgió ahora así. No, surgió ahora sí, estoy genial hoy. No sé qué me pasa. Dios mío, si así es cuando es genial, no te quiero ver en un mal día, cachas. No, es que cuando me junto con estos dos me potencio. O sea, ahora que se lo escucha bien, dice chiste malo, ¿viste? Pará, ¿alguna vez dijo chiste bueno? No, es mi función acá, ustedes me contratan para eso. Es nuestro Berger. Soy el Beto César, claro, soy el Beto César del podcast. Claro. Qué feo ser el Beto César de cualquier cosa. Depende, porque la levantaba bien el Beto César. Un talento. Sí, un talento. Igual que Nito Artaza, otro talento. Claro. No, pero entre eso y esos dos, chamamé, vamos para... Dejó un poco, ¿no? No, boludo. Vos ves los que van de ¿Dónde hay cine porno? ¿Dónde hay cine porno? No hay cine porno. En La Valle. ¿Hay todavía? Sí, no, que yo hace como 2 años que no piso en La Valle. Otra vez estaba... Ahí. Ah, un cine porno, pensé que iba a decir. Claro. No, un cine porno nunca piso. Estaba con unos amigos, salimos de un boliche y nos fuimos ahí a comer. Hay una panchería justo en la galería donde está el cine porno. Enfrente. Y nos fuimos... No, es en la misma galería, sí, es enfrente. Entonces nos fuimos ahí a morfar unos panchos. Eran... 4:30, 5:00, 6:00 de la mañana. Me gusta mañana, porque ¿no? está a tono el local con el cine. Claro, claro. Estábamos ahí degustando unas salchichas cuando de pronto empezamos a ver la gente que entraba y salía del cine porno. Juan Topo. Mamita querida. ¿No sabés? ¿Todos hombres y mujeres? No, todos hombres. Todos sobre todo. Los personajes, boludo, que entraban al cine. ¿Por qué no sacaste fotos? Y después estaban los que cabecean. ¿viste? Los putos que van a buscar chongos ahí a la puerta del cine y te quedan así, cabecean y de pronto entra uno, le habla y bajan los dos. No. Y vos decís, no. ¡Qué mundo, qué mundo! ¿Pero qué era? ¿Un cine porno gay o un cine porno? No, eso, no, sí, creo que tiene dos salas gays y eso es de esos multicines que tiene ocho salas, no sé qué. Entras, claro, animales. Tenés que entrar aguantado ahí, no después, sé, ¿no? No sé, a levantar papeles tenés que entrar. ¿Qué cuentas sos vos, cacho? No. Yo no sé. No empiezas a difamarme también a mí. Yo soy público, joven, más. Yo nunca fui a ese lugar. Tenés un año menos que yo, nada más. Ah, son dos jovatos de mierda. Nunca fui ni volvería a ir, te lo juro. ¿Por qué te sentás así? ¿Cómo? Me estás acomodando los cachetes en la silla. Eso porque, boludo, se me salieron los hemorroides. Si no me molesta. Bueno, ya después de asquear a todos los que están escuchando este podcast, podemos retomar el argumento original, que era... estábamos... ¡Uy! ¡Cancha tuvo una sola idea de la vida y ahora está! No, estábamos... nos fuimos a carajo ya con las convenciones de sci-fi, ¿no? Que ahí empezamos a... Ah, bueno, 300 es una buena película de ese. Watchmen es excelente. No es de DC 300, claro. Es de Dark Horse. Watchmen es de DC. De Warner. Claro. Bueno, DC, Dark Horse, lo mismo. Es de Warner, es verdad. Claro, va DC y después Dark Horse. No, no, es de Warner la película, claro, pero la historieta no. ¿Qué más hay de Frank Miller en la pantalla? Spirit. Oh, Spirit. Oh, otra obra maestra. Ahí tenés otra genialidad de DC. Claro, porque en el momento que hicieron la película lo tenía DC, Spirit. Ahora la publica... ¿Quién era que la publica ahora? Dark Horse, ¿no? DC. No, no, la están publicando Spirit por otra editorial. No, creo que primero fue Dark Horse y después... O sacan dos versiones de Spirit al mismo tiempo. Eso puede ser. Ah. Lo siguen sacando DC. Sí, porque DC va por el volumen 2, número 30 y pico, la última vez que vi. Y después vi que también le sacaba Dark Horse o alguna de esas editoriales independientes. No, no sé, pero la Spirit es una... Aparte a Frank Miller lo deben haber querido cagar tanto a trompada. Es horrible, boludo. Sí, hay que pegarle. Aparte y no dejarlo esa, dirigir. Aparece más Samuel L. Jackson vestido de nazi. Sí, no, de samurái, de hombre era disco. Era un sketch de cha-cha-cha. Si te lo tomabas así, era glorioso. Pero no tenía nada era... que hacer ahí. Era un sketch de cha-cha-cha. Te imaginabas el lugar de Samuel L. a Capusotto. Y era buenísimo. Pero, ¿qué tenía que ver con la película El Espíritu? Y todas las minas rindiéndose ante El Espíritu. ¡Ay, qué lindo que sos! Es cualquiera. No, era patético. Fue patético, la verdad, que lo que hizo Frank Yo Miller lo que no entiendo tiene, es como una productora no grande. No sé, no hay alguien, el asistente de dirección, alguien que diga, que llame a un productor y diga, che, mirá, esto te está haciendo cualquier cosa este pibe, ¿eh? Porque, digamos, no. Samuel Jackson no tiene la suficiente dignidad para decir, no puedo seguir con esto. No, Samuel Jackson perdió toda dignidad desde que hizo... Desde episodio 1. No, ¿qué? Gran película. No, qué hijo de puta. Prófago de mierda. Perdió dignidad desde episodio 1 en adelante. Que estaciona jugando y dice, pero yo juego al PlayStation, yo te voy a poder aterrizar el avión. No, no, no, qué hijo de puta. Divertida esa película, divertida. Dios mío. No, el embajador de la boña. No, Dios mío, actriz exclusivo de podcast de Comiqueando. No, ¿cómo vas a reivindicar el Play? A mí me gusta. Qué hijo. Es ya como sabes Freaky Friday. Ya sabes con qué ilustrar. A mí me dieron Friday es una gran Freaky película. A mí me dieron esa nota para hacer en la... Me la ofrecieron a cambio, no me acuerdo qué película. Favores sexuales. No, me han dicho... Cacha, le sacan las notas a cambio de un DVD pirata, boludo. No, me habían dicho, no sé, te sacamos, qué sé yo, Superman, pero te damos Snake en una plane y renuncié por 6 meses a la cosa. No volví. No quise escribir esa nota de mi nueva película. Dice, es una película que se llama Snake en una plane. Es un hitazo al diablo. Y le dijo, Cachadurián, te la saco un ratito. Ah, no, entonces me voy, dijo. No, yo me acuerdo que un día a la noche vi Snake on the Plane y el Transportador 2. Doble programa, bueno, fabuloso. Pará, el Transportador 2, sí, son palabras mayores. Muy buena. Es excelente. No jodan, hijo de puta, no jodan con el Transportador 2, es cualquier cosa. Está buenísimo. Es excelente, boludo. Cuando el tipo saca la bomba de abajo del auto. Sí, tal cual, boludo. Con el gancho, es cualquier. Ya está la película. Ya está. Hay un antes y un después en la historia del cine. Yo lo que me acuerdo de la 1 es cuando... ¿Qué cuando viene con el Citizen Kane? Robot, no, las pelotas. El Transportador 2. Cuando saca... Exactamente esa escena. Esa escena ya está. Es mejor que todo lo que se te puede ocurrir. Que Robot, el viejito agonizando, que se cae el huevo de Pascua ese de mierda de vidrio. Es lo mismo. Es un huevo de Pascua de vidrio. qué sé yo, toda esa mierda. Ahí el viento se llevó, Casablanca, y la puta que no, me chupan todas las mijas. ¡El transportador 2! O sea que si viene un grupo de aliens y destruyen Hollywood, vos correrías hacia la productora y sacarías el original del... ¡Claro! Ahí, el extraterrestre, la guerra de las galaxias, absolutamente. Los cazadores del arca perdido, y no, él salva el transportador 2 por eso y por la mucama, no, la enfermera esa del principio que anda con portaliga. Igual me gustó un poquito más Crank. Lola es el personaje. Lola se llama, sí, la vi la semana pasada y ya me olvidé cómo se llama. A mí la 2 no me... No, y la 2 no la vi, no hay que ver segundas partes. ¿Y el transportador 2? Menos con el transportador. El transportador 2 es mejor que la primera. ¿Y la 3? Mejor que la tercera. No, la 3 es horrible. Trabaja el malo de Prison Break. La 1 también. La 3 no la revino. Trabaja el malo de Prison Break ahí. La que me encantó, que es la otra, la nueva. The Mechanic. The Mechanic. Ah, está buena. Es gloriosa. Es gloriosa. Es gloriosa. Hay que hacerle un monumento a Jason Statham. Es un grande. Jason Statham es un grande. Es un genio. Bueno, a pesar que mide 1.5 metros, bueno, pero es un grande. Es un genio, es mucho. Es un genio, boludo. A ver, es el mejor actor que surgió en los últimos 45 años. Pero se pone cara de piedra, boludo. Es peor que Stallone, de Schwarzenegger. Es cara de piedra, todo el tiempo no muere. Estás hablando de un nadador olímpico, ¿Es nadador olímpico? Sí, ¿en serio? Ah, con razón. Es del equipo inglés. Era del, se retiró, pero era del equipo inglés. Qué grande. Es el más grande. A mí lo que me gustó. O sea, vos, ¿dónde encontrás un enano armado así gigante, boludo? Y tiene que ser un nadador del equipo olímpico. Es el más grande, boludo. O sea, que podemos poner a este ahora chico. Ahora que Bruce Willis está viejo, su sucesor es. Absolutamente. No, ¿sí? Ah, sí, eso es verdad. Pero el sucesor de Bruce Willis, ¿sabes quién es? No, el de Avatar. ¿Quién? El de Avatar. Ese mogólico. Pero ese no tiene una película buena. Boludo, es un robot y no sabe ni nada. Avatar. Déjate de joder. Déjate de joder. No tiene una película como la gente. Hizo esta mierda de... Furia de titanes. Furia de titanes, boludo. Avatar. Es un chabón que es un robot y no se da cuenta que es robot. Marcus Ride. Terminator 4 hizo. 3 películas. Terminator 4 está buena. Terminator 4 está buena, pero a pesar de él. Ahora saca una romántica. Creo que es romántica. Yo cuando un actor de ese estilo... ¿Cómo que se llama el tarado ese? Mark Wahlberg. No, Mark Wahlberg es un genio. Mark Wahlberg es un genio, boludo. Se llama... Yo lo odiaba a Mark Wahlberg hasta que vi Estrella de Rock. ¿Cuál es Mark Wahlberg entonces? Mark Wahlberg es el que trabaja. Los simios. Claro, ah, es otro. Max Payne. No, ese es un genio, es boludo. Importante. Ah, Max Payne. Max Payne. Para mí son todos. Excelente película. Todos son iguales. Está Mila Kunis, boludo. No puede fallar. Sam Worthington. Sam Worthington, sí, ya está. Ahora sí, ya sé quién es. Ahora me lo vale Sam Worthington. ¿Tenés que ver la película de los losers? No. No. Trabaja el chabón de The Watchmen. Mala. Terrible. Sí, pero malísima. Ah, sí. ¿Quién es el chabón de Watchmen? El malo de Watchmen, el comedian. De los bigotes. El comedian. El malo. No me sale porque se parece a Robert Downey Jr., entonces no me quiero acordar el nombre. Robert Downey Jr. Más no joven, leía. Dos años dice más. Que es muy buena la historieta. Yo no la leí. No, yo losers. Tampoco. A la papa seguro que le leyó, así que sí, lo llamamos sí, y hacemos conexión, dice que es podemos hacer conexión telefónica. Bueno, a la papa vos le pones vértigo y le vendés Paturuzú en vértigo y dice, ¡ah! lo que escribió a la Neil Gaiman de Paturuzú es excelente. Bueno, por lo menos no difama solamente a los muertos. Me compré los 3 TPD de Paturuzú. No sé. Por Neil Gaiman y me pareció glorioso. No sé, cuando venga Andrés va a tener derecho de réplica. Es que si total me bardea todos los podcasts, ¿qué problema me voy a hacer uno más? Hace 35 podcasts que dice los chistes malos de Cacho, los chistes malos de Cacho. Una vez que tengo posibilidad... Estuve pensando cómo recontestarle. Porque hablaban de Vértigo y me acordé de esto. Y todo lo que dice... El otro día dijo en una entrevista que le hicieron lo que hace... Todo lo que hace Vértigo es maravilloso. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, ¿quieren ir al bloque de las recomendaciones? Mejor, por favor, que no sea un yo recomiendo, solía recomendar Paturuzú de edición Martín. Vamos a un tema y a las recomendaciones. Rise above the lost anything. Now you're a 21st century man. Though you ride on the wheels of tomorrow, you still wander the fields of your sorrow. Gone. Return with what you've learned to kiss the ground you walk upon. Ya apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Sensei para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Recomendaciones. Fede. Recomendaciones, a ver, ¿qué les puedo recomendar? ¿Qué leí esta semana? Yo ni me acuerdo, yo estoy senil totalmente. Ah, sí, ¿sabes qué leí? Que es cosas de Stan Lee que estoy... Y lo hiper archi ultra recomiendo, 1985. La de Marvel. La de Marvel, de Mark Millar. ¿Está buena? Está buenísima. Oh, la verdad, me encantó. Me partió el cerebro. Había escuchado buenas críticas. Y la compré, conseguí el TP barato y no, me pareció excelente. O sea que hiper recomendable. Cómprenla sin ningún reparo. Es muy, muy buena. Bueno. ¿Verdad? Eso fue así de las últimas cosas que leí que me contracebaron así mal. Después sigo leyendo Asterix, aprovechando que. Ah, que está saliendo. Que está saliendo. Ya había recomendado la otra vez, lo sigo recomendando. Asterix es bueno recomendarlo siempre. Eso sale todas las semanas, así que vengo leyéndolo a uno por semana y cuando puedo me echo alguna otra cosa. Esta semana leí muchos mangas por el tema de la mesa redonda de la Comiku, pero ya los van a reseñar ahí, así que recomendarlos. Sabemos que decir que Naruto es un 9. No tiene... Naruto 9, Naruto 9 que tiene el puntaje en el título. no tiene... Cara rota. Tal cual. No tiene mucho sentido recomendar cosas de esas. Y también fui ahí a comprar esas cosas y me compré otro montón de cosas. Tengo toneladas de material para leer y... Ya seguiremos recomendando en la medida que vayamos leyendo. Desde el último podcast, porque no quiero repetir, porque después me dicen, ¡Te repetís! Y hacen un quilombo bárbaro. Yo no me acuerdo qué leí desde el anterior podcast, pero estuve leyendo. No recomiendo las Spider-Man de Panini, que ya se fueron al carajo, ya todo el impulso inicial que tuvieron se fue al carajo. Y aparte, te incluyen un montón de revistas que son horribles, como La Family, que no tienen ninguna razón de ser. En vez de ponerte cuatro números de Amazing, te ponen a Spider-Man Family, todas porquerías horribles. No sé quién considera que eso es bueno, pero es feo. Después me leí Avengers, la que publica OVNI Press. Está bien. Sí, está muy buena. Aparte, lo mejor de todo, no solamente que escribe Bendis, sino que digamos, se mete con los Avengers de la película Young Avengers, que están en el futuro. Bueno, los revisita, los incorpora al universo Marvel, aunque dejan claro que puede haber diferentes futuros, ese tipo de cosas. Pero lo mejor de la revista es que la dibuja John Romita Jr. Claro, que es un genio, ¿cuánto tendrá? 50 pirulos John Romita Jr. Y o sea que hay John Romita para 30 años más, por lo menos. Y más o menos, el viejo ya debe tener como 80, 90 años. Sí, tranquilamente. ¿Eh? Empezó a dibujar en el 76, creo, John Romita Jr. En un Iron Man, me parece que dibujó. Y creo que encima era la del alcohol. O algo así, no recuerdo bien, algún reportaje he leído. Pero... ¿Estás leyendo? Ah, no, pero ¿cómo se llama mierda esto? ¿Al Fear Itself, el de Marvel? No lo estoy leyendo. No, solamente estoy leyendo esas cosas. O sea, no tengo mucho tiempo para leer eso, porque como estoy enseñando literatura, tengo que entrar a leer libros a morir, y qué sé cuánto. Un ladrón. Vos imaginate que te pasa una escuela. No, por favor. Vos no hables ¿pagás? Así. Porque encima seguro es una escuela privada, ni siquiera es un establecimiento público, y viene y te da clases cachaduría. Yo me levanto y me voy. Pero debe ser un tipo. A mí me da vergüenza recibir los mails en la que dice guionista y dibujante. Y actor porno. Y actor porno. Es periodista y dibujante. Periodista y dibujante. Pero, no, es peor sería. ¿Qué más o menos qué edades son los alumnos? Cualquiera de aquí. Mándale un saludo a la comisión. Hay de 20 a 30 y pico, ¿no? ¿Cómo? De 20 a 30 y pico. ¿Y qué leen? Nada, no leen nada. No leen nada. No quieren leer. Con chicos, razón. Claro, entonces va uno que leyó 5 libros y ya es profesor. Le dice, lea. No, nada que ver, pero sí trabajo. ¿Qué para leer? Y la mayoría son cuentos, porque no puedes leer una novela una semana. ¿No tendrías que ir a trabajar? De oro. ¿No tendrías que ir a trabajar? Ya son las 8:15. Ya me voy. Y no, se queda nada más que para joderme un rato más. Ya me voy a inventar una en la que estés ausente. Te voy a decir, yo me leí de Marvel una versión de una cómic de Salvador Sanz hecho por Marvel. Bueno, y ¿cómo pero es? No lee nada. ¿Y qué le damos para leer? No, lo que les doy para leer es cuentos, y después lo que tenemos que tratar mucho es, como es una carrera de producción, tratar de engancharlo con lo que es adaptaciones de esos cuentos o de las novelas. Lo de las novelas es muy difícil. Entonces, ¿por qué? Porque los chicos no están acostumbrados a leer un ritmo rápido, entonces pueden tardar un mes en leer una novela. Entonces le doy un cuento de 20, 30 páginas, lo terminan de leer en la semana. En 50 días, pero bueno. Casi, a veces sí. Y con eso hacemos o vemos lo que son las adaptaciones de esos cuentos a películas, a series de televisión. ¿Qué cuento les ponen? Y ponerle, vimos algunos de Crónicas Marcianas, que hay una miniserie del 84, creo. Después vimos, ya vimos el año pasado, ¿cómo es? De Esteban Echeverría, El Matadero. Sí. Y le llevé la historieta que hizo Breccia para que vean cómo se adapta. Y así sucesivamente, vemos otros que se adaptan, ponerle cuentos de este tipo, ¿cómo se llama el de Blade Runner? Philip K. Dick, y vemos alguna adaptación, así, algunas partes. Después el otro día vimos Shakespeare y cómo se adapta Shakespeare a la pantalla. Pero que lean Shakespeare, Shakespeare no tiene cuentos. No, tiene todas novelas, pero ponele, bueno, vas a leer... Son obras de teatro. Claro, son obras de teatro. Entonces lees Romeo y Julieta y sacando donde dice Julieta, Romeo, qué sé yo, sacás todo eso y queda un panfleto, no es tan larga. Tiene pocas páginas. ¿Y te consideras un profesor joven, audaz, que engancha con sus alumnos? No, me considero un viejo de mierda. Un profesor desesperado por enseñarles. Nada, para pensé que por otra cosa. No, ¿por qué? ¿Y las alumnas, son? Boludo? ¿Qué onda? Por eso. A ver, apagame eso que la cacha va a hablar de las donde alumnas. Donde se trabaja, no se hace más nada que nada. Mentira, no te cagas. Yo soy un hombre felizmente casado, con hijos. Nadie que es casado, casado y felizmente ahora, no vale en la misma frase. Ahora Velasco también. Es verdad eso, pero igualmente, pero igualmente tengo todo lo que necesito, no me hace falta nada. Tengo historietas. Menos a un señor tan viril como Stan Lee. Cuidado con el cable. Se va al trabajo, donde Velasco hay muchas mujeres, muchas. No. Trabaja sí, en el puerto. Las locas que están disfrazadas en el puerto levantando bolsas. Una obra de teatro. No, en el puerto levantando bolsas trabaja Velasco. No, le preguntás. De repente viene uno y dice, ay, quiero algo de clan. Decís, pero no, cómo no. Manga acá no. Tenés acá que ir no, acá dos cuadras. Claro. No, no, un desastre. Y la otra que leí, que me gustó muchísimo, es Ángela de la Morte. Sí, sigo, porque estamos sí, en eso. De pronto paro y sí, la otra que dice. Ángela de la Morte, de Salvador Sanz, que la editó también Omni. Pasé por Omni en la feria del libro. Te gusta chupar medias, ¿eh? No, no, me gustó mucho posta. Ya la había leído cuando ¿cuánto salió. ¿Cuánto te dio Timarchi, boludo? Me regaló tres. No, no, no, con Timarchi tenemos una relación de amistad, pero más allá de eso, halago que esté publicando cosas buenas. Me acordás que ahora te tengo que mostrar una cosa, porque me tenés que... No, no, porque... Te va a mostrar una cosa y lo necesito, tenés que... Porque tengo que hacer una cosa, para la facultad. Que Ángel, trajo anatomía. El recopilatorio de Ángel de la Morte es lo mismo que hicieron, que hizo Ibrea hace tiempo con el recopilatorio de Nocturno. Y como son historias que publicó Salvador en La Bastión en su tiempo y que después siguió publicando, como ya no existe más Bastión, en La Fierro, que es una chica que puede separar el alma del cuerpo y entonces mete el alma en diferentes cuerpos vacíos para poder cumplir misiones para una agencia. En tipo la femniquita, pero se pasa de cuerpo. La charla que dio el Rosario dijo que ahora estaba laburando en la secuela. Sí, sí, por suerte hay secuela. Vamos a tratar de traerlo. Sí. Ahora, si no, yo vi el Legión que editó Ibrea, sí. Horrendo. ¿En la edición o no te la gustó? La edición es patética. No, a mí no me parece. Parece mal. Una fotocopia color de una página blanco y negro, mal hecha. No, a mí no me parece. La había bien pastada, ¿entendés? Me pareció horrenda. En cambio, vos ves el Nocturno y está increíblemente impreso. Sí. ¿Será el papel de ilustración? No sé. Ah, pero mirá que yo he visto cosas de Solano López que hace blanco y negro. Pero capaz que era tu libro que estaba mal impreso. No. ¿Viste otros si estaban igual? Sí. No me parece. Me bien. Pareció horrendo, muy empastado, muy feo. Me pareció muy mal, es muy mal idea. Hecho. Ahora que cayó le podemos me dar. Pareció muy mal. Al muerto. No, no se trata de eso, pero... Te soy sincero, lo vi y me pareció... Pegarle mientras está en el piso. He visto cosas de Solano López, de hecho, impresos en papel de ilustración, y quedan increíbles. Y vi eso, y lo vi todo empastado, todo mal hecho, te soy sincero, me dio lástima. Y anda a hacer tu reclamo Ibrea. No, pero no lo compré, lo vi todo empatado y feo que lo voy a comprar. Ah, no lo habías comprado. Leandro, y decís, claro. Sí, over. Mira, me parece que tus ediciones son una mierda. A ver si te animás a editar Dragon. No, porque tiene otras cosas que están editadas increíbles. Y eso, ¿sabes que lo vi? Me puedes decir que ahora que no puede escapar de la. Que ahora tiene que laburar para sobrevivir. ¿Quién? Leandro, no, Ibrea allá en España sigue funcionando. Mira, ¿qué? ¿Alguna vez laburó? ¿Cómo? Cuando era tu jefe, no laburé. Claro, sí, uff. No sabes. El pasado oscuro se revela. No, ¿sabés lo que laburaba? Uff. Siendo jefe, uff, ¿cómo laburaba, boludo? Bueno, muy bueno, bien. Creo que estamos, ¿no? Sí, sí, me parece que ya me puse estato. Vamos acabando. Les agradecemos a todos en la cara de cachas. Viste, hace burbujitas y todo. No hagas gárgara, cachas. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Prometemos que el próximo podcast va a ser con a un poco más de amor. Más glamour va a tener el próximo. Puede ser nombrado como el podcast de las bajezas humanas. Igual va a haber muchas tijeras. Sos un graña cualquiera. Pará con el ayahuasca. El viaje, ¿cómo era que habían puesto? Una vez hablé con un árbol. Me quedé hablando como media hora. Dios. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el próximo podcast. Chau.